Buenos días, Pablo. ¿Cómo te va? Y buenos días a la audiencia. Bueno, Tony, primero decirte que es un gusto tenerte en el programa. Lamentablemente, para hablar de una situación de irregularidad que me gustaría que me cuentes. Sí, te cuento. Mira, esa irregularidad del gremio data del más o menos del 2017, donde de acuerdo a unas elecciones que realizó el sindicato, de la mano de Alalí, en el 16 nosotros denunciamos la irregularidad y fue desestimada, una ineficacia jurídica. Ahí está. Este chico siguió estando en el gremio, volvió a hacer otras elecciones, nosotros se la volvimos a cuestionar y le volvieron a aplicar ineficacia jurídica. O sea, el año pasado, en el 2019, más precisamente con fecha 15 de agosto, una resolución donde él ya no era más secretario general, en un dictamen de la Dirección de Asociaciones Sindicales de la Nación, pero él siguió cobrando su cuota societaria de los afiliados, siguió en el gremio. Nosotros, mediante un expediente, le comunicamos al Ejecutivo que no le abone más la cuota societaria porque él no era más secretario general. Pero bueno, por favores políticos, y como él era concejal, había que protegerlo al señor, y entonces se le siguió pagando, siguió disponiendo de la cuota de socio del gremio, y bueno, y ahora termina reventando la situación con el tema del paro de los recolectores, cuando se va al Ministerio de Trabajo a preguntar por la denuncia que él hizo. Y en el Ministerio de Trabajo le dicen que él no es secretario general, o sea, que el sindicato está en acefalía desde el 13-2 del 17. O sea, que este señor está en el sindicato desde esa fecha, ¿no es cierto? Y disponiendo de la cuota societaria del gremio sin ninguna clase de legalidad. Tony, y ahora obviamente ustedes tomaron cartas en el asunto, enviaron cartas tanto a la delegación del Ministerio de Trabajo como al Ejecutivo Municipal. Esto es para empezar a darle formato a un llamado a elecciones. ¿Sería algo así el escenario, Tony? Sí, o sea, nosotros en el Ministerio de Trabajo, no sé, pero hemos presentado varios expedientes. Y bueno, y ahora el último que presentamos, en base a la resolución de la Dirección de Asociaciones Sindicales, ¿no es cierto? Donde creo que tiene fecha 13 de marzo, donde a él se lo notifica que el gremio está acéfalo, y donde también la dirección dice que se debe regularizar en forma inmediata al gremio por la situación que está. O sea que estamos a pronto de que se llamen a elecciones. Lo que a nosotros nos llama la atención, que nosotros mediante tres expedientes, o sea, en el 17, el 19 y ahora, le hemos recursado al Ejecutivo para que no le abone más la cuota societaria porque está recibiendo una plata que él no tiene que recibirla porque no es parte del gremio, y él la sigue percibiendo. Perfecto. Y bueno, y de esos tres expedientes hasta ahora no hemos tenido respuesta. O sea, que a él se le siga abonando la cuota societaria de un gremio que legalmente no está constituido. Tony, y esto el trabajador, el compañero municipal que integra el gremio, te lo manifiestan a esta preocupación de alguna manera, y si se buscará hacer algo por intermedio justamente de los afiliados. Nosotros en forma permanente estamos en contacto con los trabajadores. Perfecto. Y los trabajadores reclaman las elecciones, o sea, pero no es ahora, ya hace 3 años que venimos. Lo que pasa es que, te vuelvo a repetir, por favor, es político, no le dieron curso al pedido que nosotros hicimos al Ejecutivo de seguir pagándole la cuota de afiliado, y entonces él al estar percibiendo la cuota sigue estando en la grima, pero él no está más en él no es secretario general legalmente constituido. Él por hoy es un afiliado común como cualquiera de nosotros. Pero en este caso lo que llama la atención es lo que explicabas recién, Tony. Como vos decís, es integrante del gremio, pero estaría manejando los fondos del gremio. Claro, está manejando los fondos con dos ineficacias jurídicas dictaminadas por el Ministerio de Trabajo y ahora la última que ya le dijo que estaba en la cefalía. Y toda esa comunicación nosotros se la hemos cursado al Ejecutivo, y el Ejecutivo, bien, y vos, o sea, no nos dio pelota. Pero nosotros sabemos cómo es acá. o sea que se manejan por favores políticos, como el señor era concejal hasta el 2019 y había que protegerlo, entonces por eso se le seguía abonando la cuota. ¿Y qué herramientas se tiene ante un escenario como este, Tony? Aparte de enviar estas cartas tipo documento, ¿qué otras herramientas tienen para aplicar para que esto se normalice de alguna manera? Nos contestaron mediante llamado telefónico de que en los próximos días se va a haber un llamado a elecciones. Se va a dictaminar y va a haber un llamado a elecciones. ¿Vos confiás en que esto va a pasar, Tony? ¿Esto es así? Yo confío que va a pasar. Yo confío que va a pasar porque es un dictamen que fue resuelto ahora en el mes de marzo. Y por la pandemia, o sea que ya tendría que haber habido llamados, lo que pasa es que con el tema de la pandemia seguro, seguro, pero queda claro. Yo calculo que en pocos días ya va a estar el llamado a elecciones. Aparte es claro, el dictamen de la dirección de asociaciones sindicales es claro, dice que el gremio está en acefalía y que debe regularizar en forma inmediata. Lo que a nosotros nos llama poderosamente la atención, ¿no es cierto?, que él sigue percibiendo la cuota societaria y sigue disponiendo de los fondos de los aportes de los afiliados, ¿no es cierto?, cuando él no es conducción y aparte el afiliado está legalmente, está gremialmente desprotegido. Incluso ahora cuando pararon los compañeros de la recolección de residuos, hasta el Ejecutivo amenazó con descontarle los días porque no estaba legalmente constituido el gremio. Mirá vos. Están totalmente desprotegidos. Tony, te pregunto, ¿alguien ha tenido contacto con Iván Aralí en estos días a partir del conflicto con esto de los muchachos de la recolección y con respecto a este tema, o se mantuvo en silencio Iván Aralí en este caso? No, mirá, yo tengo entendido que él vino a la sala ejecutivo. Y que manifestó de que, porque supuestamente quiere ser funcionario del gobierno actual. Porque dice que a él, que cuando era concejal, le habían prometido ser funcionario. Entonces, viene y dijo que si a él le daban el puesto que le habían prometido, él levantaba el paro y seguía. No pasaba nada. Mira vos. Entonces, para que los afiliados vean de la forma que se maneja este señor. Ahí está. O sea, y nosotros estamos levantando firmas de los afiliados para meter un recurso de amparo en la justicia, ¿no es cierto?, por el tema de los fondos y para ver que la justicia también tome conocimiento de lo que está pasando. Ahí está, Tony, quedó claro. Lo que sí que te pido y te comprometo al aire es que nos mantengas al tanto ante cualquier tipo de novedad, porque obviamente es un sindicato que congrega a un número importante de trabajadores municipales y nos parece importante llevarle esta información. Ahí ya están llegando mensajes, te están saludando, así que Tony, te comprometo al aire de que me mantengas informado por las novedades. Sí, Pablo, no hay problema. Yo cuando tenga una novedad lo pongo en conocimiento y si tenés alguna duda por ahí, algún llamado, alguien me tenés que llamar, no hay problema, llamame nomás. Perfecto, Tony, te agradezco un montón, te mando un fuerte abrazo acá de Mañana Sur. Bueno, gracias, muy, muy amable. Ahí está, bueno, charla.